feliz friolento fin de semana. Yo soy Omar Dávila y bienvenidos a la emisión número 131 del Top 20 que se escucha en Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, que están muriéndose de frío por allá. Va un saludo, Magdalena, Guaymas, Navojoa y Nogales, que Nogales también está haciendo mucho frío. De hecho, aquí donde estamos nosotros es un friazo bárbaro. Pero bueno, a nuestros amigos allá de Cananea, Agua Prieta y Nogales, pues va un saludo especial. Ojalá y con bailando todas estas canciones se les quite el calorcito. Vamos a empezar el programa recordando las 5 mejores de la semana pasada, ¿va? Para empezar, a gustito el show de hoy. Número 5. A la primera persona que me ayude a caminar, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar. Número 4. Nada puede cambiarme, no. Nada, pero el recuerdo. Número 2. Mirada. Bendita, bendita, oh. Bendita mirada. Bendita tu alma y bendita tu luz. Número 1. Estrenándose esta semana, bueno, la semana pasada en el primer lugar, veremos si esta semana continúa en el número 1. Número 20. Bueno, pues ya lo saben, esta semana vamos a tener dedicatorias a distancia, leeremos correos electrónicos, presentaremos buenos éxitos, viajaremos a través del tiempo para escuchar canciones viejitas y mucho, mucho más. Empezamos con el lugar número 20, esto es de Belinda. Sácame del aire. Top 20.

decir que íbamos a ir a unos comerciales, pues me lo dice el floor manager, que se encarga de programar las canciones y decirme, órale, ahora sigue esto, ahora sigue lo otro. Pues va, los comerciales. Ya volvemos después de una pausa. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores de la semana, el Top 20. Escucha.